Kaixo, kaixo, zer moduz zaudete, arratzaldeon, ongi etorri irratzaio berri honetara. Buenas tardes y bienvenidas a todas, ¿qué tal estáis en vuestras casas? Bienvenidas a Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Esta tarde vais a escuchar una entrevista a Yarain Okaña, director de la banda de música Doñoa de Berriozar. Con una propuesta fresca, y divertida también, para que todas y todos podamos pasar un rato más agradable esta situación de confinamiento y bueno, también para divertirnos, cómo no. Eso será de aquí a unos minutos, que nos lo contará Yarain Okaña. Ostirala da, beraz, Antxoengo txokoa dagokigu entzutea, eta une horretan, Antxoengo alkateari entzuteko parada izanen dugu hango arrobi gaztelekutik, egin dioten elkarrizketa. Bueno, esto va a ser el Leiotik desde la ventana de hoy. Esperamos que sea de vuestro agrado y ya sabéis que estamos en esa dirección de correo irratierricoya@gmail.com para todas las cuestiones que necesitáis, y si queréis acompañarnos, pues quedaros con nosotras este ratito de la tarde. Bueno, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, al teléfono tenemos a Yarain Okaña, director de la banda de música de Berriozar Doñoa. Arratsaldeon, buenas tardes, Yarain. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo lleváis el confinamiento? Ya son unos cuantos días los que llevamos a las espaldas. ¿Cómo los lleváis? Bien, tranquilos en casa. Como tenemos terraza en casa, pues bueno, por lo menos podemos salir un poquito y nos aireamos, que no es poco. Estos días son raros. Así. Estos días son un poco raros, pero es lo que nos toca, quedarnos en casa. Ya les hemos comentado a nuestras oyentes hace escasos minutos que nos ibas a hablar de una propuesta para pasar estos días también un poco de una manera distinta, y bueno, pues cuéntanos un poco de qué tenéis entre manos estos de la banda de música de Berriozar, que siempre nos sorprendéis con cosas nuevas, ¿no? Sí, bueno, pues la idea surgió un poco porque en distintas bandas de Navarra han ido haciendo y organizando unos vídeos en internet, haciendo una especie de ensayos virtuales, ¿no? Uh-huh. En el que pues cada miembro grababa individualmente y luego pues una persona de la agrupación pues juntaba todos los vídeos y todos los audios y hacía pues como un tema conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces se nos ocurrió la idea de que podía estar bien el intentar, ya que estamos en pues más o menos todos en casa, pues el intentar hacer una cosa conjunta para pues toda la gente del pueblo, que podamos intentar movilizar y hacer un poco estos días un poco más entretenidos. Al final, pues como son así, como hemos dicho antes, los días un poco raros. Ajá. Pues para estar un poco más unidos entre todos. Bueno, antes de meternos en harina con esta propuesta, acabas de decir que puede participar cualquier persona de Berriozar. Cualquier persona, no importa edad, no importa nivel musical. La idea es que todo el mundo participe, bueno, todo lo que quiera, y que eso, que intentemos hacer un vídeo y un este, pues un poco, es que sea un poco divertido, vamos. Ajá. Pues la idea es pasar un rato agradable y luego hacer un montaje, supongo. ¿Qué tema se ha escogido para hacer este vídeo? Cuéntanos un poco. Pues el tema que se eligió es el Riao Riao, que es un poco un tema conocido por todo el mundo, que hace no mucho lo tocó la Pamplonesa con el Orfeón, y que pues queda bonito con banda y cantantes. Entonces nos da un poco pie a juntar un poco las dos partes, ¿no? La parte musical instrumental y la parte musical cantada. Entonces puede quedar una cosa bonita y que puede ser algo distinto a lo que se hace habitualmente. Ajá. ¿Y cómo vais a organizar todo esto? Porque, claro, supongo que no será fácil el gestionar o el recepcionar toda la cantidad de vídeos tan diversos que os pueden llegar, ¿no? A ver, fácil, no, o sea, difícil no es. La cosa es que es un poco tedioso porque es mucho volumen de información y al final, pues, entre que los ordenadores son como son y que, pues, cuanto más información le metes, más lento van. Pero bueno, sobre todo es eso, es el coste en horas más que en dificultad. Así, bueno, una vez que coges el hábito de encajar las partes en los vídeos y eso, no es difícil, es más el coste en tiempo que el otro. Porque el Riau, aparte de que lo tocó la Pamplonesa con el Orfeón, ¿hay alguna otra razón que haya? No, lo que te he comentado, la idea era el poder juntar dos partes, el tema instrumental y el tema vocal. Uh-huh. Y pues al ser un tema popular, pues el que todo el mundo pudiera cantarlo y que todo el mundo lo pueda conocer, y así, pues, como estamos muy acostumbrados a cantarlo sin letras, pues así nos lo aprendemos. Uh-huh. Así es. Y también darle un color más festivo igual a los balcones, quizás, ¿no? En estos días que también voy a estar, ¿no? También. Yarin, la intención de después de cuando ya se haya editado todo el vídeo y se haya ese producto, ¿qué intención hay de moverlo por las redes, de enviarlo a alguna página web? Cuéntanos un poco. Sí, no, en principio es un poco pues por moverlo entre nosotros, la gente del pueblo, y ya está, no tenía más finalidad que esa. Pero vamos, si alguien plantea alguna cosa que pueda surgir, que pueda estar bien, abiertos estamos a propuestas. Pero vamos, en principio la idea era pues por pasar un poco el tiempo y pasarlo bien, y ya está, nada más que eso. Hombre, yo te puedo decir que con toda seguridad en los micrófonos de Berriozar y Ratia estará. Vale, pues encantados. ¿Cuál es la manera de grabar? Una persona que esté escuchando esta entrevista y le apetezca participar en este proyecto, ¿cómo se hace supongo que con la base, con las partituras, con la manera de mandarlo? ¿Cómo hay que hacer? Eso, yo he puesto en los comentarios de internet, he puesto que me avise quien quiera participar para mandarle yo la información de la audioguía, de las partituras o de la letra en el caso de que sea instrumental o cantado. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el proceso está escrito en el mismo comentario. En principio lo que hay que hacer es tener un móvil a mano para grabarte, un elemento, ya sea un ordenador o un otro reproductor. Uh-huh. Donde puedas reproducir la música y ponerte unos cascos para escucharla. Esto es importante, ¿no? Lo de ponerse los cascos, porque si no... Sí, claro, porque hay que hacerlo a la vez que suena la música para ir todos a la vez. Uh-huh. Porque luego al juntar los vídeos, si uno va a una velocidad, otro va a otra, claro, al final es un follón. Entonces hay que tener todos a la vez. Y luego es importante también que cuando te grabes, sean el vídeo en horizontal. Ah, esto hay que tenerlo en cuenta también, sí. Sí, porque luego al final el montaje se hace más tedioso aún si hay que el encaje de los vídeos en horizontal con vertical es un follón. Pero sí, pero bueno, al principio es una cosa fácil, ¿eh? Ajá. Nosotros en el vídeo que hicimos para la banda solos cuesta unos 15-20 minutos hacerlo y ya está. Y en cuanto que estás mirando lo que estoy pasando, bonito. De acuerdo. ¿Y a dónde hay que mandarlos? ¿Hay una dirección de correo? Está una dirección de correo que es la mía. Uh-huh. Es una cuenta personal mía, no, que no es la oficial, pero bueno, así por lo menos se tiene acceso, se tengo acceso yo y puedo organizarme todo. Si quieres, uh-huh, te la digo, sería yarenos84@gmail.com. Uh-huh. Si te parece, la repetimos para dar tiempo a nuestras oyentes a coger nota. Vale. Yarein, que es JARIN, uh-huh, OS84 con número @gmail.com. Bueno, pues ahí está esa dirección de correo donde se puede mandar todas esas propuestas y participar en este proyecto que habéis puesto en marcha. Hay un plazo, ¿no?, para entregar los trabajos, Yarin. Sí, en principio pusimos el 15 de abril. Ajá. Son 5 días para prepararte el vídeo, ensayarte un poco la canción en casa si la quieres preparar un poco bien, y ya está. Pues creemos que es el tiempo suficiente para que luego dé tiempo a montar un poco todo. Ajá. Con tranquilidad. Y después, ¿cuándo podremos ver el vídeo ya completo y montado? Sin que te suponga una presión, pero ¿cuándo podremos verlo? intentaremos hacerlo lo más rápido posible, pero pues dependerá un poco del tiempo que se le pueda dedicar. Al final es, dependerá mucha del volumen de gente que mande, de pues un poco todo. O sea, se intentará lo más pronto posible, pero sin que las prisas suponga que esté peor. Claro. Bueno, creo que tiempo vamos a tener de escucharlo una y otra vez, ¿no? Esta situación parece ser que se va a alargar otra vez. Sí, ayer dijeron como que alargaba otros 15 días. Bueno, pues propuestas como estas nos harán que pasemos esta situación de confinamiento de manera un poco más agradable, ¿no? Sí, eso esperamos al final, con los entusiasmos. Sí. La verdad, Yarin, que propuestas como estas son de agradecer, porque llevamos unas cuantas entrevistas hechas a personal técnico de los distintos servicios que están atendiendo los mismos, y la verdad es que, bueno, pues no es fácil tampoco estar ahí en primera línea y luego recluirse en casa, ¿no? Con lo cual me parece que también puede ser un homenaje bonito a todas esas personas, hacerles llegar este vídeo y que pasen ese rato también pues un poco más agradable, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Por esta parte ya sabes que sí, ¿no? Creo que podemos echar una mano, ¿no? Así es. Ya ven, supongo que el personal de la banda también esté implicado en este proyecto y que de claro, alguna sí, manera sí. También ellos se... Ellos van a tocar todo, sí. Eso no, te iba a preguntar, que de alguna manera también se garantice pues ese mínimo, ¿no? Para... Claro, sí, sí, sí, sí. A ver, nosotros el vídeo que hicimos fue un poco prueba, a ver qué tal funcionaba y qué sensación tenía la gente. Y viendo que funciona bastante bien, la idea es eso, que todo el mundo participe en él. Para que, bueno, pues al final si sale algo, cuanto más numeroso mejor, y para que ellos luego puedan ver que han participado de una cosa que pueda estar bien. Ya dando caña, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Nada, ansioso estoy ya de ver los resultados. Y hacemos un llamamiento también a toda la población, bueno, pues a que se sume y participe en este proyecto y bueno, pues que pase por lo menos ese rato agradable, que también supongo que es una buena oportunidad para hacer algo en familia, ¿no? Sí, eso es. Ajá. Además, nosotros en los vídeos ya hemos visto que puede participar cualquiera, así que si quieren participar padres con hijos, abuelos, nietos, todo el mundo que quiera, todos los que estén en casa, que tengan voluntad de hacerlo, en principio pueden participar cualquiera. De acuerdo. Vídeos conjuntos, etcétera. Pues Yarin, no nos queda nada más que agradecerte que nos hayas atendido esta llamada. Y nada, mucha suerte y muchas felicidades por esta propuesta. Muchas gracias. Vamos hablando. Hasta luego. A la mayordomo, marca. 1, 2. Thank you. Radio Insuleo. Soy Yuna y tengo 15 años y soy Bansuay. Voy a entrevistar al alcalde de Bansuay, Ander. Kaixo, Ander, ¿qué tal? Kaixo, Yune, muy bien, encantado de estar aquí contigo y con quienes nos oigan. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, pues bien, como todo el mundo, como se puede, ¿no? Haciendo cosas que antes pues parecía imposible, ¿no? Que se pudieran hacer en casa, como deporte o como trabajar, ¿no? Desde casa, en este caso conectado al ayuntamiento. Y bueno, y también pues muy consciente, como todo el mundo también, de que estar en casa es lo necesario, ¿no? Para superar esto. Creo que ya todo el mundo lo sabemos muy bien y bueno, ahí tenemos que aguantar. ¿Y tienes alguna anécdota de esta cuarentena? ¿Anécdota de esta cuarentena? Bueno, pues mira, me ha resultado muy curioso que cuando salimos a aplaudir a las 8 de la tarde por las ventanas, he visto gente en el bloque de enfrente que no sabía ni siquiera que vivía ahí, aunque la conocía de estar por la calle, de coincidir en los bares, pero no sabía que vivían enfrente. Y mira, esto ha posibilitado al menos que sepamos dónde vivimos cada cual y que nos podamos saludar de bloque a bloque, que no está mal tampoco. Bueno, ¿y cómo ha afectado todo esto a tu trabajo? Pues mira, como a todo el mundo que tiene posibilidad de hacer de teletrabajo, es decir, la responsabilidad de alcaldía en estos días, pues también se puede hacer desde casa, a través del portátil, conectado al escritorio del ayuntamiento, haciendo reuniones vía telemática, Skype, Zoom, bueno, ya, lo que ya conocemos, ¿no? Y tomando decisiones también pues desde casa, con el teléfono pendiente, intentando coordinar todo lo que tiene que ver con Unshrine desde casa, si es necesario en algún momento, acudiendo al ayuntamiento. Pero bueno, la situación que tenemos en el ayuntamiento es de mínimos, para contribuir también a todo esto, a superar todo esto, y que la gente estemos en casa, y de esa manera. Vale. Bueno, ¿y cómo se tomaron todas las decisiones de cerrar los sitios? Pues fue duro, la verdad, fue duro tener que tomar esa decisión de cerrar instalaciones deportivas, piscinas, de precintar parques, sin saber muy bien en principio a qué nos enfrentábamos, pero bueno, entendiendo que era en ese momento lo mejor para prevenir y para ayudar a que superemos esto cuanto antes. Yo creo que además el tiempo ha demostrado que era lo correcto, y de esa manera, ya digo, duro, porque al final es cerrar instalaciones que tienen vida y que ofrecen servicio a la gente, pero en estas circunstancias lo prioritario es la salud, lo prioritario es que superemos esto. Y por lo tanto, pues una decisión que había que tomar. Bueno, ¿y crees que esto afectará a las fiestas de Unshrine? Pues vamos a ver hacia dónde avanza todo esto. No sabemos muy bien qué medidas se van a seguir tomando en adelante para controlar la situación a nivel sanitario, que no haya rebrotes de contagios y demás. Yo creo que si se pueden celebrar las fiestas al final, que entiendo que sí, desde luego va a afectar de la manera siguiente, que creo que van a ser las fiestas más disfrutadas, ¿no? Que nunca, ¿no? Vamos a celebrar, a disfrutar las fiestas más que nunca, ¿no? Y si al final hay algún tipo de restricción, y pues vamos a ir viendo. En este momento no se puede avanzar nada al respecto. En cualquier manera me van a afectar, si de manera positiva, porque la vamos a disfrutar muchísimo, y si hay algún tipo de restricción, pues bueno, ya veremos. No, ahora mismo no podemos aventurar nada. Bueno, y socialmente, ¿qué cosas positivas y negativas has visto en Unshrine? Bueno, yo en Unshrine y a nivel general, yo creo que esto es una lección importante para todo el mundo. es que no somos invulnerables, no somos invencibles. Las personas no somos ni invulnerables ni invencibles. Que tenemos nuestras limitaciones y que queremos tener todo controlado, pero como estamos viendo, pues no es así. Por lo tanto, es una lección de modestia, creo, ¿no? Para todo el mundo. Y como positivo, sobre todo, a todos los niveles, también en Answain, es que esto nos está reforzando como comunidad, creo yo. Cuando estamos creando redes de ayuda para las personas mayores, que es uno de los colectivos más vulnerables ante esta pandemia, o cuando nos quedamos en casa y nos apoyamos mutuamente, apoyamos a la gente que está a nivel sanitario ayudando al resto de personas y a la gente que está en los supermercados, la gente de limpieza, a toda la gente, ¿no? que contribuye a que sigamos pudiendo tener los servicios mínimos indispensables. Cuando hacemos todo eso, estamos demostrando que somos comunidad. Y eso es importante, que tengamos esa consciencia de comunidad y que eso es lo que nos ayuda a afrontar todo esto. Y luego también destacar como positivo pues el comportamiento responsable en general de todo el mundo, particularmente el de la juventud, que se queda en casa, que está demostrando también una responsabilidad encomiable, los más pequeños y pequeñas también, en casa, con toda la dificultad que eso plantea, pero también con una actitud absolutamente responsable. Yo creo que eso es lo más positivo de toda esta situación. Lo negativo, bueno, pues que hay gente que en cualquier circunstancia, en esta también, pues no entiende qué es lo correcto, y hay, bueno, pues algunos comportamientos que ya todo el mundo conocemos que son irresponsables. Pero bueno, yo en general, y como alcalde de Answain, debo decir que estoy muy orgulloso de esta comunidad que es Answain, desde luego. Vale. A ver, ¿y qué le dirías tú a la gente de Answain que se está desanimando con esto? Pues yo a la gente que se está desanimando le diría que, como he dicho antes, somos comunidad y que estamos juntos y juntas en esto. Que vamos a conseguirlo, que estamos en el camino correcto y que para eso es necesario seguir siendo responsables, porque seguramente van a seguir viniendo semanas en las que vamos a tener que estar en casa o vamos a tener medidas todavía restrictivas en muchos aspectos, y vamos a tener que seguir siendo muy responsables en todo eso para evitar rebrotes y para en primer lugar salir de esta situación compleja que ahora mismo tenemos. Yo eso es lo que diría, fundamentalmente, que estamos juntos y juntas en esto. Bueno, Ander, esta es ya nuestra última pregunta. ¿Y qué oportunidades crees que pueden surgir? Pues yo creo que la mayor oportunidad que nos da esta situación tan grave, tan compleja, esta situación de crisis, es aprender. Aprender lo que ya he dicho antes, que no somos invencibles ni invulnerables. Aprender que somos comunidad. Aprender que tenemos personas mayores a la que en estas circunstancias y en cualquier circunstancia siempre tenemos que ayudar y apoyar. Yo creo que eso es la mayor oportunidad que nos da esta situación. Lo pienso así. ¿Y crees que hay algún peligro? Pues en línea con lo que acabo de decir, creo que el mayor peligro sería que no aprendamos de esto y que volvamos a cometer los mismos errores. Creo que esto es una lección muy importante para todas las personas, y si no somos capaces de aprender de esto, pues no nos habrá servido para mucho. Si para superar esta situación sanitaria, digamos, y tan grave, pero no para aprender como personas. Por lo tanto, creo que ese es el mayor peligro. Pero yo creo que vamos a salir reforzados, reforzadas de esta situación, y habiendo aprendido, estoy convencido de ello. Bueno, Ander, pues gracias por haber hecho esta entrevista y, bueno, espero que se te haga más amena esta cuarentena. Besarkada bat, ikusiko gara. Baita zuri ere, besarkada eta eskerrik asko zuri ere, Jure. Agur. Agur. Agur.

mendia, etengabe zu jauzian, itzaltzen doa. Estaba sonando la balada clásica del H en la Astana de este álbum de 1998, Conciencia e Infernoa, la banda compuesta por Aitor Uriarte, Iker Martínez Zuazu, José María Azpitarte y Gorka Lazcano. Y otro de los grupos del recuerdo es la formación bilbaíno IDB8, una banda que comenzó su andadura en agosto del 96 con Mikel, Gorka, Iván y Josu.

Pues hasta aquí el espacio de hoy de Euskal Música, con temas del recuerdo. Ya sabes que vamos a estar contigo cada día dándote a conocer temas del recuerdo. Hoy hemos hecho con Lachen y con Idi Biotch. Recuerda, ya sabes, hagamos un programa de radio, graba lo que quieras, mándalo a irratierricoya@gmail.com. Euskal Música, este espacio vuelve mañana con varios temas del recuerdo. ¡Hasta mañana, agur! Sí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, pero antes de despedirnos queremos recordaros que el próximo lunes haremos un resumen de todo lo que ha sido Leiotic desde la ventana y también evidentemente con muchos más contenidos, con entrevistas, con Berriz Argastea y con todas aquellas cuestiones que nos vayáis mandando a ese correo irratierricoya@gmail.com. Hasta entonces, si queréis, podéis descargaros los contenidos de este programa en ese blog que ya conocéis, infogastegune.blogspot.com. Ahí están todas las entrevistas y todos los contenidos del Leiotic desde la ventana. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana y nos oímos el lunes a las 6 de la tarde en el 100.8 de FM aquí en Berriozar y Ratia. Agur, agur. Berriozar y Ratia entzuten ari zara.